En 14 Sur Open Radio presentamos Entrevista en Línea, un momento para compartir con invitados anónimos, artistas, emprendedores, personajes y más. Les dejamos con el invitado de hoy. Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente en Entrevista en Línea aquí en 14sur.cl, desde el sur del mundo. Estamos con una invitada muy especial hoy día que nos quiso acompañar. Ella es Paulina Cáceres, gerente del consorcio Apícola. Queremos saber, Paulina, de ti. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantada de conocer 14 Sur y felicitaciones por lo que están haciendo y lo que quieren ser también. Les deseo toda la suerte del mundo como una valdiviana de corazón. Muchas gracias. ¿Tú eres valdiviana entonces? Mira, llegué a vivir a Valdivia cuando tenía 15 años, porque mi papá era ingeniero forestal y llegó a trabajar a Valdivia, y desde ahí nunca más me fui. Estudié acá en el colegio, después en la universidad, formé mi familia, así que... Valdiviana, sí, de todas maneras. Sí, me considero valdiviana. Oye, y esto del consorcio apícola, que es tan interesante, ¿qué nos puedes contar tú? Mira, el Consorcio de Desarrollo Tecnológico Apícola es una empresa, es una sociedad anónima cerrada, que es una empresa joven porque se formó el año 2008, se formó por iniciativa de la Universidad Austral, y la Universidad Austral es una de los principales accionistas de la empresa, okay. Pero también entre los accionistas está la Universidad Mayor, está Apicop, que es una empresa súper importante en Payaco, nuestra región. Sí. Apicop es la cooperativa más grande y más antigua de apicultores de nuestro país, y además es la principal proveedora de miel en Europa en el mercado justo. Ah, mira. Entonces también es uno de nuestros accionistas más importantes. Pero también tenemos nosotros otros accionistas que tienen que ver con la industria apícola, como empresas y apicultores, pero también varias personas naturales a las que les gusta o creen en nuestra apuesta, que es hacer innovación en la apicultura para el mercado mundial. ¿Y eso cómo se puede lograr? Porque uno piensa que la miel es un producto que ya está hecho. ¿Qué variantes se pueden hacer y qué experiencia en el mundo hay al respecto? Ya, mira, ese es un tema muy interesante. Gracias por la pregunta. La miel chilena es un producto que proviene principalmente de nuestros bosques nativos. Claro. Y la mayoría de la miel chilena se exporta principalmente al mercado europeo, que es un mercado sumamente exigente. Y dentro del mercado europeo, también principalmente Alemania, que es de los más exigentes. O sea, tenemos un producto de calidad reconocida internacionalmente, que se consume principalmente fuera de nuestro país, okay. Porque lamentablemente el consumo interno es bastante bajo. Y lo segundo es que el producto de la apicultura más reconocido es la miel, pero las abejas en las colmenas producen otros productos muy interesantes, como es en segundo lugar el propóleo. Sí. La miel se fabrica a partir del néctar de las flores. El propóleo se lo fabrican a partir de las resinas de algunos árboles, y fabrican una resina, que es el propóleo, que es un material sumamente concentrado y que tiene propiedades biológicas sumamente interesantes, como es ser también antibacteriano, antiviral, antifúngico, y que las abejas lo usan dentro de la colmena justamente cuando hay una infección. ¿Ya? Para sellar esa zona. Ah, y que no se propague esa infección, y que por eso mismo nosotros podemos usarlo para el beneficio de nuestra salud cuando estamos no solamente resfriados, sino que la idea sería usarlo como preventivo. Para no enfermarte, o también como antialérgico, por ejemplo, es muy potente. Las abejas también recolectan el polen de las flores, que es microscópico, igual que el polvo, y lo aglutinan y lo almacenan en las colmenas. Entonces también cuando tú consumes polen, no es que ellas lo fabriquen, es que ellas lo recolectan y lo acumulan, y luego se puede cosechar, y el polen es proteína natural. Ah, fantástico. También está la jalea real, que se produce en muy pequeñita cantidad por cada colmena, porque es el alimento especial que consume la reina, y por eso mismo es que tiene propiedades extraordinarias para la salud. Y también muy importante es la polinización, que es un servicio ecosistémico que realizan las abejas para los cultivos y para todas las plantas que tienen ese tipo de polinización por insectos. ¿Y nuestra miel tiene alguna característica particular en relación a la miel que se pueda producir en otros lados? Sí, por supuesto. Yo te empecé a explicar esto porque tú me preguntaste qué se puede hacer con la miel. Sí. Entonces, lo primero que quería decirte es que no es solo con la miel, es con los productos de la colmena. Y lo segundo es que yo te comentaba antes de empezar el programa, es que el referente en el mundo en cuanto a desarrollo tecnológico es Nueva Zelanda, porque ellos han trabajado con una de sus mieles, que es la miel de Manuka. Han invertido bastante tiempo y recursos en investigar esta miel, y ellos han encontrado en esa miel un componente activo muy bueno para la salud, que les ha permitido desarrollar una serie de productos, como por ejemplo un parche para herida, un gel para cicatrizar herida, productos de belleza pero con una tecnología superior, productos anti-envejecimiento, productos anti-acné, mieles de grado médico, y todos esos productos, por supuesto, que tienen un valor agregado tremendo, que hacen que esa sea la miel que tenga el mejor precio del mundo. Entonces, ahora, yendo a tu última pregunta, ¿qué tienen nuestras mieles o qué tiene la miel de Manuka que no tengan nuestras mieles? Nada. Lo que nosotros hemos estado investigando, junto a las instituciones con las que trabajamos, la Universidad Austral, la Universidad Mayor, y desde el año pasado con Fraunhofer, que es un centro alemán que llegó a Chile hace alrededor de 3 años, está principalmente en Santiago, pero también en Talca, en Puerto Montt y Valparaíso, y que desarrolla tecnología para empresas privadas. Estamos nosotros hoy día apostando a encontrar los ingredientes activos de nuestras mieles chilenas para hacer la diferencia en relación a otras mieles. Exacto, y con eso entonces desarrollar nutracéuticos, productos anti-envejecimiento, productos anti-acné y productos cicatrizantes. Ah, fantástico. Y entonces después no solamente exportaríamos miel a granel, sino derivados de estos productos. Exactamente. Fantástico. ¿Te parece que te invite a hacer una primera pausa? Porque esta invitación nuestra siempre tiene un componente personal. Ajá. Y en el componente personal está la música. Sí. Entonces tú elegiste un par de temas que vamos a ir conversando durante el transcurso del programa. Y la primera canción que elegiste tiene un significado especial para ti. Ah, sí. Es que me pediste que pensar en canciones que significaban algo para mí. Y puse una que me recuerda a mi papá, que se llama El extranjero, de George Moustaki. La escuchamos y estamos de regreso. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar y con mis ojos medio abiertos, que hablan de mares y desiertos y que te invitan a soñar. Es con mis manos de farsante, de embaucador y de feriante, que en los jardines va a robar. Y con mi boca que ha bebido y que ha besado y que ha mordido sin apagar su sed jamás. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, de vagabundo y de ladrón. Y con mi piel que se ha quemado bajo este sol y se ha entregado a los mil juegos del amor. Y con mi pecho que ha sentido del corazón cada latido y lo ha sabido hacer callar. Con mi alma enferma que no espera ni un purgatorio que la quiera para poderla así curar. Es con mi facha de extranjero, judío errante y pastor griego, con mis cabellos al azar. Que vengo a ti, mi dulce amiga, gran manantial en mi fatiga, tus 20 años a buscar. Y yo seré, si lo deseas, príncipe azul con tus ideas, igual que tú puedo soñar. Y detener cada momento, parar el sol, parar el viento, vivir aquí la eternidad. Así contigo he de lograr vivir aquí la eternidad. Igual que tú, yo sé soñar. Estamos de regreso con Paulina Cáceres, gerente de Consorcio Apícola. A los 15 años llegaste a Valdivia. Cuenta un poco cuál fue tu vida acá en Valdivia, de adolescencia, de juventud. Ah, mira qué entretenido. Me acuerdo perfecto el día que llegamos a Valdivia, porque mi papá se vino a trabajar a Valdivia, a una empresa forestal, y él se vino antes. Yeah. Entonces nosotros con mi mamá y mis hermanos viajamos después, y cuando llegamos a Valdivia entramos por la costanera y él nos estaba esperando en el helipuerto. Ah, y mira, me acuerdo de haberlo visto, y que él nos levantó los brazos, y ahí fue el momento en que llegamos a Valdivia. y era diciembre, entonces el primer verano en Valdivia fue súper bonito porque realmente vivir en este entorno natural fue algo que a todos nos encantó desde el primer momento. ¿Y ustedes venían de dónde como familia? ¿De Santiago? No, mis papás fueron siempre en Santiago, ¿ya? Pero como por el trabajo de mi papá habíamos vivido en varias partes, la verdad. Y justo antes de venir a Valdivia, él había estado en Chillán, pero un tiempo breve. Entonces veníamos de Chillán, pero habíamos vivido en varias partes. Entonces por eso mismo yo siempre imaginé que después yo en mi vida iba a vivir en muchas partes, porque había vivido en muchas partes con mis papás. Pero la verdad es que yo llegué a Valdivia y nunca más me fui. Y te quedaste, sí. Como mucha gente que viene, nos sí. visita y se enamora de la ciudad. Sí. Y después la adolescencia, ¿cómo fue? Bueno, fue bonito, pero difícil la adolescencia. Me acuerdo como un periodo en que me lo pasaba sufriendo. Ahora cuando me acuerdo de la adolescencia, no me acuerdo por qué sufría tanto. No, es una etapa muy, muy linda cuando uno la ve con cierta distancia. Sí, pero bueno, y después estudié en la Universidad Austral. Entonces, como me gustaba agronomía, estudié agronomía en la Universidad Austral. Por lo tanto, y ahí conocí a mi marido y formamos una... También es agrónomo. Sí, él es forestal de la Universidad Austral. Entonces, formamos nuestra familia y nos quedamos a vivir acá. Y la verdad que ahora cuántos, yo... ¿Cuántos hijos tienen? Yo no visualizo, perdón, vivir en otra parte. Tenemos dos hijos. Ya. Sí, un Joaquín y una Josefa. ¿Y de qué edad es? El Joaquín tiene 17 casi y la Josefa tiene 8. Mira. Oye, volviendo al tema de del consorcio apícola y todos los productos que tú me aclarás, todos los productos derivados de la colmena, más que de la abeja, de la miel solamente. Sí. En este proceso de investigación y desarrollo que ustedes están llevando a cabo, deben tener en miras ya algunos productos y algún objetivo claro. Sí. Bueno, mira, nosotros empezamos a hacer investigación en el año 2010, es decir, llevamos un tiempo más o menos breve para lo que es hacer investigación. Sin embargo, tenemos resultados sumamente interesantes que nos han mostrado justamente que hay mieles y propóleo de Chile con características biológicas extraordinarias para el desarrollo de productos como los que ya te mencioné. Pero además, nosotros hemos investigado y desarrollado productos para los apicultores, y en ese sentido, como es un poco más rápido, nosotros ya pudimos hacer una investigación junto a la Universidad Austral en el que desarrollamos un alimento especialmente formulado para abejas, porque las abejas consumen miel, sí. Pero un apicultor cosecha la miel, entonces hay momentos del año como el otoño y cuando está partiendo la primavera en que necesita alimentarlas. Okay. Entonces ahí se aplican varias fórmulas. Hartas veces los apicultores fabrican sus propias fórmulas, muy comunes darle jarabe de azúcar, pero eso la verdad que es para que subsistan, no es nutritivo. Entonces desarrollamos esta fórmula para alimentar abejas por medio de una investigación, como decía, y logramos desarrollar dos fórmulas especialmente para nutrir a las abejas en estos periodos críticos, y ese producto se llama Bifood, que es un alimento para abejas. Como lo que nosotros hacemos es desarrollar tecnología, lo que hacemos luego es proteger esa tecnología y venderla a otra empresa. Entonces hay otra empresa que fabrica y vende y nos paga a nosotros un royalty. Un royalty por la patente del producto. Exacto. Entonces desde el año pasado que se vende ese producto en todo el país y los apicultores ya lo están utilizando. Ah, qué interesante, no, sí. No teníamos idea. Es el primer desarrollo tecnológico que el consorcio puso en el mercado. Y ahora también estamos tratando de comercializar una tecnología que es una fórmula natural que utiliza miel y propóleo, que sirve para prevenir la mastitis en bovinos. Ah. Y además estamos investigando en los productos que ya te comenté, para desarrollar nutracéuticos, productos para el cuidado de la piel y cicatrices. Las parches para... Aquí estaba leyendo un poco la referencia, parche para heridas. Ajá. En base a la miel. Claro, o sea, es una apuesta. Sí. Pero como está pensado hacerlo en humanos, por supuesto que es más lento. Tienes que, además de completar la investigación, después hacer pruebas preclínicas, clínicas. Entonces, la llegada al mercado de un producto como ese, sí, es más lento. O sea, ustedes han apostado al recurso natural, agregarle tecnología, investigación para aumentar su valor en el mercado. Exactamente, exactamente. Y en paralelo a eso, lo que hacemos es trabajar estrechamente con los apicultores para fortalecer la industria. También trabajamos, sí, con nuestros asesores técnicos en desarrollo empresarial, es decir, apoyar a los apicultores a desarrollar sus propios negocios. Tú me comentabas que el consorcio apícola está abierto a quien esté interesado y vibre con el tema de los productos de la colmena. Sí. de las personas que escuchen de pronto la señal nuestra, uh-huh. ¿De qué manera pueden contactarse con ustedes e integrarse al consorcio? Mira, hay varias formas. En la que yo me parece que te comenté ya es que somos una sociedad anónima donde los inversionistas provienen tanto de la industria apícola como sí. De otros sectores, y la verdad es que seguimos abiertos a recibir nuevos accionistas, así que a una persona que le interesa la biotecnología, la innovación y además le gusta la apicultura, es una oportunidad de inversión también para esas personas sumarse al consorcio como accionista. También nosotros tenemos una unidad comercial donde la cara visible es B-Market, que es una tienda sustentable que está en nuestra empresa. Nosotros estamos ubicados en Simpson con Pedro Montt, a una cuadra de Simpson con Pedro Montt, y tenemos la tienda donde todas las personas pueden encontrar variedad de mieles y cosmética natural fabricada principalmente por apicultoras. Entonces ahí tenemos los productos que mencioné: propóleo, polen, jalea real, pero también cremas, champú, jabón. El jabón de propóleo, por ejemplo, es espectacular para el acné. El polen es un energético natural, tú lo puedes consumir agregándolo a tus comidas o también en cápsulas. El propóleo también lo puedes consumir en cápsulas o en spray para tu garganta. Para la garganta, sí. Y la variedad de productos que han hecho las apicultoras son sumamente interesantes en cuanto a cremas de manos, cremas de piel, champú, bálsamo, hay cosas súper, súper entretenidas. Son una riqueza. Y todo eso lo tenemos en B-Market. Aquí, fantástico. Entonces, la gente que está interesada puede contactarse con ustedes ¿sí? en la página web. Sí, www.consorcioapicola.cl. Y ahí tenés más detalles sobre cómo integrarse como accionista al consorcio. Claro, si te interesa invertir, si te interesa consumir los productos de las colmenas, lo puedes encontrar en B-Market. Si eres apicultor o te gustaría aprender de apicultura, también nos puedes contactar porque nosotros hacemos formación, dictamos cursos, damos asesoría. Y el otro fuerte, que es el corazón de la empresa, lo hacemos la investigación y desarrollo con las universidades principales. Ok, ¿vamos al segundo tema? Bueno, el segundo tema que elegí es I Want to Break Free de Queen. Ah, fantástico, muy buen tema. I want to break free. I want to break free. Estamos de regreso después de esa hermosa canción de Queen. Conversábamos fuera de micrófono. Este día 6 hay un evento muy importante. Son las actividades del Día Nacional de la Miel. Sí, hace algunos años el Ministerio de Agricultura decretó el 6 de agosto como el Día de la Miel. Entonces nosotros vamos a hacer varias actividades en la empresa, a la cual me encantaría invitar a los auditores a que pudieran contactarnos si están interesados ir, porque vamos a hacer una charla sobre la polinización de cultivos frutales a cargo de nuestro asesor técnico Luis Fuente Alba. Vamos a hacer una degustación de distintos tipos de mieles para que las personas conozcan en el fondo cuánta variedad de mieles hay en nuestro país. Y vamos a hacer otra charla que se llama Uso de los productos de la colmena en alimentación, salud y cosmética, a cargo de Carolina Fuensalida, que también es asesor técnico en el consorcio. ¿Y esto se va a hacer dónde? Eso te iba a decir, para asistir pueden llamar al teléfono 222-1874, que es el de nuestra empresa, y en la misma empresa tenemos una sala para hacer charlas donde se van fantástico. A realizar estas actividades. Es el 63. Sí, 632. Ah, ¿verdad? Que sí, cambió todo el tema. Claro. Sí, 632-22-1874. Fantástico. Ese día nos vamos a comprometer nosotros también como 14 Sur. Tú sabes que tenemos nuestro formato en revista en formato papel. Okay. Vamos a hacer una cobertura de sociales también. Para excelente, que, ¿eh? Para excelente, que también podamos bienvenido. Participar de ahí y degustar también los productos que son fantásticos. Sé que tienes un compromiso ahora ya cerca de la 1 en la tarde. Así que vamos a dejar que te despidas, presentes tu última canción, pero con el compromiso de que con más tiempo vuelvas, conversemos y contemos todas estas maravillas que significan los productos de la colmena. Oye, encantada y te agradezco, porque yo también me he dado cuenta que a las personas les encanta conocer del maravilloso mundo de las abejas, que la verdad es que mientras más aprendes, más te asombra. La verdad que es maravilloso, así que cuando ustedes lo consideren, nosotros encantados de venir a hablar de abejas con ustedes. Y los dejo invitados también para el Día de la Miel, para que nos acompañen. Y la última canción en la que pensé es una que me gusta bastante, que es de los Beatles, pero les quería pedir la versión de Rita Lee, que es It's Been a Hard Day's Night. ¿Y esa canción por qué? ¿Qué te...? Es que me gusta mucho la mezcla que hacen los brasileños de bossa y rock. Ah, me fantástico. Encanta, encuentro que es música súper agradable para trabajar, para pasar el día, entonces escucho bastante esa música. Súper. Fantástico, nosotros nos despedimos con esa canción entonces, y para los amigos que quieran escuchar nuevamente este programa, el día lunes a las 22 horas. Hasta pronto. Gracias por la invitación, que estén bien.